Mono Cuentero Eléctrico Rojo es un programa de cuentos, historias, leyendas, mitos y relatos de otras vidas, tiempos y costumbres. Me queda muy poco tiempo. Tengo que ser preciso, concreto, pragmático. Guardaré 27 monos en latas, preservados. Más allá del tiempo van a durar. Adentro de las latas, que son los cuentos, la vasija de la luz, de los monos, que son iluminación de la humanidad en estado primitivo. Allí había sabiduría. Por eso volvemos y somos monos enlatados. 27 monos, uno tras otro. Algunos van a desaparecer. Habrá que buscarlos. Estos monos andarán solos. Cuando yo ya no esté aquí, tomarán vida y andarán solos de aquí para allá, más allá del tiempo, más allá de la muerte. Radio Bulgaria en onda corta. Café con leche y dos medialunas de grasa. Estoy en la esquina de La Croce y Corrientes, frente a la terminal del tren General Urquiza, en la pizzería Imperio. A mi izquierda hay una estatua de Carlitos Balá petrificado, estandarizado como un muñeco, que le da la bienvenida a la gente con un gesto congelado y muerto. Mientras tanto, los señores preparan cafés con leche, pizzas, mientras una fila de botellas de moscato le hace frente a una vidriera sin fin. Me pareció que hoy era bueno, siendo las 10 de la mañana, que el mono cuentero empiece aquí. ¿Tendrá algún diario, maestro? Fue así que comenzó la industria de las latas para monos cuenteros eléctricos rojos. Pero en los comienzos hubo un pequeño problema. El inconveniente era que luego de años, los monos quedaban azules. ¡Qué horrible! La descomposición de los monos en colores que derivan del arco iris la hemos descubierto en el año 1893. Al esconder un mono en una lata, el ungüento con el que se lo rodea puede ir virando de color. Por lo tanto, su pelaje puede transformarse desde un mono rojo, mono azul y pocas variedades de mono verde. Oiga, no, yo también lo vi. Yo puedo certificar que estaba bastante azul. No era nada rojo, la lata decía rojo, pero era bastante azul. El recopilador deberá tener empatía, saludar agradablemente y tener una mirada directa a los ojos del recopilado. El recopilador nunca deberá interrumpir al recopilado, esperando que éste termine y luego de una respiración profunda podrá continuar preguntando. El recopilador no podrá beber durante sus horarios de trabajo ni consumir otro tipo de sustancias psicotrópicas que alteren la subjetividad de la recopilación. Mono cuentero, eléctrico, rojo. Procesos de recopilación de historias, como el que sucedió con Pedro en el CUC ex Gatik, empresa recuperada en San Martín. Pedro nos contaba su historia y así trabajo yo. Mi nombre es Pedro, yo nací en Asunción del Paraguay, el 9 de septiembre del 52. Yo salí de Asunción el 10 de marzo en un colectivo en Clorinda subí. Eran 22 horas de viaje. Oh, impresionante. Edificios altos. Oh, y el viaje que duró una hora y media de Once a Moreno, porque mi hermana vivía en Moreno. Una hora y media de viaje. Eso me impresionó. Te quiero pedir un favor ahora, si te animas. Que cierres un segundo los ojos. ¿Te animas? ¿Ahora? Sí. Que cierres los ojos y que trates de volver en el tiempo a ese día. Y que en tu mente veas una imagen de ese día. La primera imagen que te aparezca. Y que te quedes un poco en tu imaginación viendo esa imagen. De cuando llegaste a Buenos Aires. ¿Me podés contar lo que estás viendo? Y el rostro de mi hermana es el primer rostro de conocido que vi ese día que llegué en Buenos Aires. Es el rostro de mi hermana. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está vestida? Y tenía una blusa naranja, pollera negra, zapatos. Y tenía una hebilla en la cabeza. ¿Su expresión? Me acuerdo, sí. ¿Cómo? Y de contenta, sí, de verme. Después de 3 o 4 años, creo que fue. Sí, me acuerdo, sí, perfectamente. Allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara. ¿Dónde será? Virgen, los piecitos y la cara, nube de agua, nube de agua, nube de agua, estrella de la mañana, claro lucero del día. Como no me despertaste cuando se iba la alma mía, mariposa, mariposa. Así fue como nació la industria del mono enlatado. Bueno, cuando yo era pequeña, le solicité un préstamo a mi padre, quien gentilmente me lo entregó. Cuando le dije que viajaría al África, pues ahí ya no estuvo tan de acuerdo. ¿Estás seguro que quieres dejarlo ir? Puede correr peligros. El África queda muy lejos, querido. Solo me interesa tener a mi mono cuentero. Es enlatado, mamá. Fue así que comenzó la industria de las latas para monos cuenteros eléctricos rojos. Este programa no se hace responsable si usted lo escucha en movimiento. Próxima estación, María Bravo. Bien, tengan ustedes muy buenos días. Prosigo presentando, entregando en una muy interesante oferta para llevar una excelente billetera. Tarjetas personales, documentos de identidad, registro de conductor, etc. 20 pesos nada más lo llevan. Reitero, 20 pesos nada más lo llevan. Mi vida cambió considerablemente desde que comencé a utilizar el mono rojo eléctrico enlatado rojo. Ay, creo que dije rojo 2 veces. Lo has dicho 2, pero no importa. Perdón. Hola, mamá. Acabas de escuchar